rayito de sol, un rayito de sol. Un rayito de sol. Por la mañana filtra sus oros por la enredadera, se quiebra en el cristal de tu ventana y matiza tu blonda cabellera. Un rayito de sol, rayito de sol. Por la mañana mi alma que vive errante y soñadora, siguiendo en pos de una visión lejana, quiere llegar a ti como la aurora, como un rayo de sol por tu ventana, como un rayo de sol por la mañana. Llegar a ti como la aurora, como un rayo de sol por tu ventana, como un rayo de sol por la mañana.